Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, un programa musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.circulobellasartes.com o www.radiocirculo.es y también en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, los lunes de 11 a 12 de la noche. También puedes escuchar estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts publicados tanto en Radio Círculo como en Agora Sol. Hoy vamos a comenzar el programa con el veterano artista sonoro madrileño Juan Antonio Nieto. Según las propias palabras de Juan Antonio, la idea principal en su música trata sobre el poder evocador de los sonidos al margen de los elementos habituales en la mayoría de las composiciones musicales, como pueden ser el ritmo o la melodía. Juan Antonio Nieto es un artista sonoro español que firma algunos de sus trabajos bajo el nombre de Pangea. Su obra ha sido publicada en compañías discográficas de todo el mundo. En sus composiciones utiliza tanto la informática musical como las grabaciones de campo, los instrumentos electroacústicos tradicionales, creando sonidos opresivos e irritantes que, combinados de manera sutil y poética, desembocan en atmósferas cautivadoras e hipnóticas, según nuestra opinión. Juan Antonio Nieto estará actuando junto a Javier Piñango, del que luego hablaremos, el próximo sábado 17 de enero a partir de las 8 de la tarde en el Espacio Naranjo en Tetuán, calle Naranjo 33, muy cerca del metro Tetuán, línea 1. Vamos a escuchar a continuación algunas de las últimas composiciones de Juan Antonio Nieto para diversos netlabels. Thank you. A continuación vamos a escuchar otro corte de Juan Antonio Nieto titulado RAS, pieza incluida dentro de Audiomat, en el cual 100 audioartistas de Madrid, invitados por el veterano músico madrileño Francisco López, comisario de Audiópolis, invitó a 20 programadores a participar e invitar a su vez a varios artistas sonoros. Escuchemos a continuación el tema incluido en este proyecto de Juan Antonio Nieto. Otro excelente tema incluido también en Audiomat es IRR Mat, pieza compuesta por el también veterano artista madrileño Javier Piñango, director del Festival Internacional de Música Experimental Experimenta Club y del proyecto de difusión y promoción de música experimental del mismo nombre. Además es codirector del proyecto iberoamericano de intercambio artístico y cooperación cultural Experimenta Club Limbo. Lleva ya más de 25 años trabajando en la escena sonora de vanguardia española desde diferentes frentes. Más información en www.experimentaclub.com. Thank you. Vamos a seguir con Javier Piñango y su último trabajo hasta la fecha, IR Real 6, Transcontinental Electronic Flight, sexto volumen del proyecto en solitario de Javier Piñango, IR Real, el cual está construido a través de la exploración de los límites sónicos de un sinte analógico Korg MS-20. Piñango presentará este nuevo disco también en el Espacio Naranjo el próximo sábado 17 de enero de 2015 a partir de las 8 de la tarde. Más información en espacio-naranjo.com.

No.